La canción se llama Say It Right, al aire en 125. La siguiente canción es patrocinada por Breakfast Live, que trae a Black Coffee en el Movistar Arena este próximo 11 de abril. Y aquí está precisamente Black Coffee junto a Diplo y Elderbrook con esto, Never Gonna Forget. Jason Derulo con One to Want Me, al aire en 125. Amigos, ser élite nunca fue tan fácil. Con Life Miles de Avianca, ahora usted gana más millas calificables en cada vuelo y con menos requerimientos para subir de nivel. Viaje más, sume más y llegue más rápido a su estatus élite. Únase gratis a Life Miles y aproveche todas las ventajas de volar con Avianca. Aquí está Chapel Roan con Femini Nominan. Bien energética para comenzar la semana. One Republic, If I Lose Myself, al aire en 125. Bueno, en Tu Éxito sabemos que elegir es parte del placer de darte todo lo que te gusta. Por eso te acompañamos en cada decisión. Y con el éxito, yo creo que es momento de hablar de un tema importante. Usted está. Y hemos llegado a un momento complicado pero emocionante. Así que necesitamos que vayan a votar ya mismo a nuestra cuenta de Instagram. En las historias de nuestra cuenta van a encontrar dos grandes canciones que se están enfrentando el día de hoy. Estamos en la recta final para definir cuál es la canción más grande de la historia. Según ustedes, la mejor canción de la historia, ¿cuál va a ser? Pues les tengo una opción complicada el día de hoy. Así que si aceptan el reto, vayan ya a las historias de Instagram de la X más Música, porque hoy se están enfrentando Billie Jean y Bohemian Rhapsody. Yo sé, difícil, pero emocionante.